Cafecito, Juan Carlos Junio, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo vamos por ahí en la radio de la EBE? Estamos bien, hoy estamos bastante cargados, charlamos con Roberto Feletti, muy interesante la charla con Roberto del momento del plan económico argentino, más la guerra. Roberto es un cuadro económico importante, explica bien, sí. Anda sin eufemismos. Yo fui diputado con él y él fue presidente del bloque. Uh-huh. Así que lo conozco bien. Creo que en los medios es buenísimo. Y en la gestión también. Muy interesante la charla y además su experiencia. Él está, a partir de su último libro, trabajando la idea o la posibilidad de una construcción con un sector de medianas empresas para tratar de recrear algo así como una burguesía nacional. Muy interesante la charla, francamente. Bueno, Juan Carlos, bien. De tus calles de marzo pasó la movilización de ayer por el 8M, la movilización de los movimientos feministas. La verdad, yo hace rato que no veo una movilización tan impactante y tan ocultada, porque no se mostró mucho, pero las imágenes, hay una imagen de un dron dando vueltas. Muchas mujeres movilizadas ayer, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, yo empecé con las calles de marzo de esto incluso hace mucho tiempo, porque tengo una convicción de que hay una respuesta fuerte, especial, vivaz, precisamente por estos dos grandes acontecimientos que son el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el 24 de marzo. Y suele haber en el medio otras situaciones eventualmente de conflictos o de demandas, como va a haber ahora precisamente una universitaria en los próximos días. O sea que yo estoy muy feliz también, creo, en épocas tan difíciles de cierta desmovilización, ¿por qué no decirlo?, de cierto desconcierto del mundo de lo popular, en el político me refiero, porque todavía no logramos encauzar una respuesta acorde a la ofensiva de este gobierno de ultraderecha. Creo que es muy estimulante una manifestación tan grande, tan trascendente, además con contenido político, porque están todas las cuestiones relacionadas con la defensa de las conquistas de las mujeres a lo largo de todos estos últimos años, para no remontarnos a otros momentos históricos, uh-huh, de donde ya provienen esas luchas. Y hay una ofensiva feroz del gobierno en un sentido de conculcar derechos, de liquidar los organismos de gestión, y de un oscurantismo en el plano de los valores, en el plano cultural, con respecto al mundo de las mujeres. Por eso, en fin, creo que es muy estimulante. Es un fenómeno universal, pero en la Argentina es particularmente fuerte este fenómeno, ¿no? Bueno, se viene, como decía, también luchas universitarias importantes y esperamos. Se está pensando en una nueva marcha universitaria. Lo miro a Luispa y le pregunto. Sí, de hecho está pendiente una asamblea que, si no me equivoco, va a ser el 19 o 20 de marzo. Allí los sindicatos, bueno, le pondrán fecha finalmente a la movilización a la que hace referencia Juan Carlos. Sí, empieza el 16 el paro. Claro, el paro es previo. Con clases públicas, o sea que también van a ganar las calles de marzo, Pablo, con clases públicas, en fin, tratando de interpelar a la sociedad. Y como dice Luispa, el 20 van a hacer asambleas en función de la convocatoria a una marcha federal, que bueno, eso es más trascendente aún, pero todavía no está decidido. Y decía, bueno, así como el 8 de marzo fue muy masivo, yo tengo una gran confianza en que el 24 va a ser gigantesco, uno de los más grandes, porque el tema de derechos humanos, a partir, bueno, desde que en las entrañas del monstruo, como decía aquel, las madres y abuelas se enfrentaron a la dictadura, desde entonces hasta aquí, se ha transformado en un movimiento fenomenal, eso ya es muy asumido, también muy típico de nuestro país, muy sí. típico de la Argentina, y ahora está siendo brutalmente agredido. Entonces yo creo que hay sedimentada una conciencia en materia de derechos humanos, desde aquel incluso nunca más, esto de memoria, verdad y justicia, que trasciende a las identidades políticas, yo diría las cruza. Entonces hay una sensación de que hay que responder, de que hay que salir y defender todo eso. Por eso, en fin, creo que puede ser otro gran acontecimiento social y político, ¿no? Hablabas de la oposición. Está ganando protagonismo, por las razones que fueran, Miguel Ángel Pichetto, Juan Carlos. Habló en las últimas horas, está hablando bastante, haciendo bastantes declaraciones, y ya se lo interpela en términos de, bueno, construcción opositora hacia adelante. Entre otras cosas dijo esto, escuchá. A ver, tengo una visión de la política muy muy vinculada con mi propia experiencia personal. Haberlo conocido a Carlos Menem cuando era muy joven, y él consideraba o entendía que en primer lugar hay que hacer política sin prejuicios. Cuando vos empezás a analizar con este sí, con este no, cuidado con la estética de este, no me gusta, no, el discurso muy agresivo, bueno, ahí es donde te quedás solo, donde empezás a quedar solo. Él entendía que la política implica, digamos, una sumatoria de voluntades. Bueno, después está la gravitación y la relevancia de cada uno de los sectores que integran esa propuesta. Y cuáles las ideas que priman. Me parece que el debate primero es un debate de las ideas. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la mirada que tenés sobre la Argentina? ¿Cuáles son los problemas que tiene hoy la Argentina? Estamos preocupados por la pérdida del salario, por la demolición de la industria nacional, por el empleo, que no hay empleo, que hay una precarización con las plataformas, que no hay política arancelaria para cuidar la industria nacional, ni la textil, ni la metalmecánica, ni la siderúrgica, y que todo estaría supuestamente depositado en la esperanza o expectativa de la minería, el petróleo y gas. Bueno, tenés para ser dulce, Juan Carlos, ¿eh? Sí, tengo para ser dulce. Lástima que quedan solamente 10 minutos y ustedes tienen que cerrar con deporte, vuelve el fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? El hombre, primero habría que caracterizarlo a Pichetto, mucho tiempo no tenemos, pero para eso, en fin, ya necesitarías un programa entero, solamente para eso. Pero yo reconozco que fue un cacho grande de su vida, protagonista del peronismo, fue jefe del bloque de senadores, en fin, durante distintos gobiernos peronistas tenía esa identidad. Después un buen día pasó a ser candidato a vicepresidente de la nación del antiperonismo de Mauricio Macri, porque para mí eso es así, como parte de un proyecto de derecha liberal. Bueno, y ahora qué sé yo, no quiero rotularlo porque no se trata de eso. Él dice que hay que actuar sin principio, que hay que actuar sin prejuicios. Sí. Yo creo que hay que actuar sin prejuicios, pero con principios. Sin prejuicios, pero con principios, con valores y desde las identidades. Yo no puedo naturalizar que un peronista después sea candidato a vicepresidente de un liberal y después sea bueno. Por lo tanto, para mí, yo ahí discrepo con esa visión. Pero con tanto prejuicio te vas a quedar solo, Juan Carlos, diría Pichetto. No, que no son prejuicios lo que yo digo, son principios y valores. ¿Qué prejuicios? No son prejuicios, son principios y valores que no van en contra de tener una actitud. Es el partido bien de Moreno, amplia, ¿no? Principios y valores. Que justo va que está muy bien con Pichetto, si no me equivoco. No, mira, no podemos hacer un juego de palabras. No. Yo digo lo mío. Sí. Yo creo que eso que él dice sin principios, no estoy de acuerdo. Perdón, sin prejuicios. Porque él, ¿qué quiere decir sin prejuicios? Que levante la mano el que está a favor de los prejuicios. Nadie está a favor de los prejuicios, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque si no, es una obviedad, es un simplismo. Lo que hay que tener, insisto, son principios, son valores y tener una identidad. Ahora, que uno tenga su identidad, que además tiene que estar cargada de valores, de principios y de historia, no quiere decir que no, ante una disyuntiva política como las que nos vamos a enfrentar próximamente, que es derrotar a la ultraderecha mileísta, no haya que pensar en un gran frente o en un gran bloque antimileísta. En eso yo estoy de acuerdo. Él habla que tiene que ver un programa. Sí. Bueno, modestamente yo lo vengo diciendo hace mucho y lo dice medio mundo. Tiene que haber un proyecto político cargado de sentido y de valores. Tiene que defender, él dice, la industria nacional, obviamente, el empleo. O sea que al final él dice una cantidad de sentidos que yo podría compartirlos, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que importa en última instancia, creo, para transitar este proceso de encauzamiento de un frente unido, es que cada identidad política, precisamente, cada corriente política, cada partido político, vaya con su identidad y con sus valores y aportar a su programa. Yo no sé qué va a aportar Pichetto. Yo lo que creo es que lo que tenemos que discutir, lo que formamos una fuerza progresista, que es un campo amplísimo, tiene que ir con un proyecto progresista a la construcción de ese proyecto político y de ese programa, atendiendo a la destrucción fenomenal del país y del tejido social que está haciendo este gobierno de ultraderecha. O sea que la respuesta de proyecto político y programática tendrá que ser acorde a esta situación de catástrofe social a la que nos está llevando este gobierno de ultraderecha. Ahora, Juan, ¿cierto? Carlos, evidentemente Pichetto, cuando dice no tengamos prejuicios, de alguna manera está tratando de ofrecer una narrativa para él poder volver a cierto, claro, sector. No, prejuicios con él. Con él, claro. Y después dice, bueno, cada uno con su impronta y a construir la correlación de fuerzas dentro de ese frente. La pregunta es si esos sectores acompañarían un programa realmente transformador, no siendo hegemonía, o sea, si acompañarían eventualmente en ese sentido. No sé, estoy tratando de entender posibilidades. No, está bien. Yo creo que eso es imposible responderlo a priori, porque claro, hay una dinámica política que se tendrá que ir dando, y esa dinámica política no pasa solamente porque las fuerzas políticas o sociales, cada uno aporte un cuaderno con sus programas, con sus ideas, y se haga una suerte de síntesis y cada uno quiere imponer más lo propio. Después, simultáneamente, está el pueblo, está los de abajo, está en las calles de marzo. O sea, hay que ver cómo se mueve el movimiento obrero, si hay paro, no hay paro, qué pasa con el movimiento universitario, claro, qué pasa con el feminismo, en fin, o no pasa. Entonces, yo creo que hay que combinar una dinámica política de un fuerte protagonismo social y cultural, y junto con eso propender a un proceso de unidad en el que, por supuesto, existen las relaciones de fuerza. No es que no existen, pero yo me adelanto a decir que desde el campo progresista hay que tener propuestas progresistas, que no van a ser como las de Pichetto. Eso lo descuento, eso es lo que quiero significar. Sí. Y otros vendrán con la suya. Y bueno, veremos cómo resulta eso. Bueno, lo hiciste enojar, Luis Paz. Al final No, a veces uno se le calienta el larguero, como diría el criollo, pero bueno. Abrazo grande, Juan Carlos. Abrazo, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Julio. Chao.